sigue aquella que todo lo ha perdido, todo por amor. Hoy sigo el camino que sigue aquella que todo lo ha perdido, todo por amor. Imposible volver, no creo ya en la felicidad. Imposible volver, perdida estoy solo por su amor. Pensando en el ayer, hoy sigo el camino que sigue aquella que todo lo ha perdido, todo por amor. Hoy sigo el camino que sigue aquella que todo lo ha perdido, todo por amor. Imposible volver, no creo ya en la felicidad. Imposible volver, no creo ya en la felicidad. Imposible volver, perdida estoy solo por su amor. Imposible volver, no creo ya en la felicidad. Imposible.